Cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Parece que fue hace 5 meses. How much time? De hecho, fue hace 5 meses. Hace 5 meses. Sí. Bienvenidos a la quinta temporada de Chanfaina Zubarra. No, Bizarra. Baturra. Tuarra. No, Tuarra no, por Dios. Bizarra. No empecemos ya con esa clase de chistes. Muy buenas tardes, Antonio. Bienvenido, bien hallado. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Guito. Muy buenas tardes. Bueno, nos falta Guito. Nuestro... No, nos falta Guito. Bueno, lo tenemos, nos acompaña en nuestros corazones. En lo profundo. Nos estará escuchando, no estará escuchando desde su clase, maravillosa clase de inglés. Los jueves a las 8, claro que sí. De inglés, que no de inglés. Gran bueno, nunca se sabe. Volvemos aquí, Chanfaina Bizarra, Cuac FM, nuestra... ¿Qué? Nuestra radio comunitaria. Quinta temporada. Ah, bueno, eso también. También. Podemos hacerlo en la cadena. Cuac FM. Pues sí, y nada más, como siempre, nuestra puntualidad. Bueno. No, pero, epa, dijimos buenas tardes, pero también es buenos días. ¿Por qué? Porque esto se emite a las 8. ¿De qué? De la tarde. Sí. Y de la mañana. ¿Y de la mañana? De la mañana de mañana. Los viernes a las 8 de la mañana. Los viernes, es decir, o sea, podemos despertar a la gente. Es el mejor día que madrugas, casi. Porque dices, bueno, madrugo, pero mañana ya no. De hecho, hay muchos viernes que no se madrugan directamente. Bueno, eso sea la gente vaga, holgazana. Eso. Perezosa. Zafia. Chabacana. ¡Hala! Ay, ya empezamos con los adjetivos. Sí, sí. Bueno, el capítulo. Uy, capítulo. El programa debe ser 124. 124, sí, ya. Sí, sí. Porque el último fue el 1, 2, 3. Sí, es cierto. O sea, no, fue Chanfaina Bizarra, pero fue el 123. Sí, dijimos muchas cosas también, con lo cual también podía ser un poco... Decimos tantas cosas. Bueno, saludos, tienes saludos. Bueno, antes de nada, ¿aprendiste algo este verano? Sí. ¿Qué aprendiste? Aprendí muchas cosas. Yo lo aprendí muchas cosas, pero se me olvidó todo a medida que iba pasando el verano. Así que nada más que decir. Bueno, saludos, tengo saludos. Pues muy bien. Un saludo muy grande, un besísimo enorme a mi tía. Que está un pelín sin desmerecer, no le quiero está un pelín ni. Está un pelín pachucha en el hospital, pero ya se está poniendo bien. Y también a Laura, claro que sí, como no, que nos está escuchando desde tierras extranjeras. Vale, me dicen que sí, me dan unos papeles, estupendo, bien. Ajá, gracias, señor de las papeles. Y ya la vamos. Y bueno, ¿tú tienes a alguien que saludar? Sí. ¿A Javi no lo vas a saludar? Por ejemplo, Javi, hola, ¿qué tal? Jodido, que tengo el coche jodido. Uy, sí, ahora. Nos viene a ver y se le jode el coche. Perdón, no vamos a empezar a decir tantos... No. Se le copula el coche. Bueno, miramos empezamos, a... Empezamos sí. Con Chanfaina. Noticias. Bizarras. Tú di yuhu. ¿Cómo? Que digas yuhu. ¡Yuhu! Bien. Ni se notó, salió de él. Es una cosa loca. Bueno, empezamos con, para ser fieles a nuestro estilo, con la noticia de... Con la sección de todas las temporadas de noticias curiosas que buscamos por ahí, por el internet, adelante, y las leemos aquí. Por ejemplo, como esta que dice sí, quiere decir... Confunde las gotas para los ojos con superglue. ¿Con su qué? Con superglue. Que es como... ¿Sabes cuál es? ¿Dónde cuelga la capa Superman? Es super chévere. Bueno. Según cuenta... De Arizona... No. Irmgard Holm, de Arizona, Estados Unidos, operada de cataratas el pasado año, tenía que echarse 6 gotas en los ojos por prescripción médica. Sin embargo, la sensación de ardor instantánea le hizo ver que se había equivocado. Qué ironía le hizo ver. Había confundido las gotas para los ojos con el bote de pegamento superglue. No soy joven, pero tampoco estoy senil. Los botes son idénticos, se justifica la mujer. Tras el suceso, Irmgard se lavó rápidamente el ojo, pero el secado rápido del pegamento ya había hecho su efecto. Su ojo quedó totalmente cerrado. Ya en el hospital, los médicos tuvieron que abrir el ojo y lavarlo para evitarle males mayores. Ahora Holm quiere conseguir que la forma y tamaño de los botes de pegamento cambien. Hablará con quien considere necesario para evitar que situaciones como la suya se repitan. No obstante, pese a lo curioso del caso, no se trata de una novedad. No son pocos los casos de personas que han confundido las gotas de ojos con el pegamento. Ajá. Pero hay que decir que si ya las lentillas son así, si le echas pegamento serán más lentillas todavía, ¿no? Pero el objetivo y la finalidad de las lentillas no es adherirse a tu ojo. Ya. Entonces... Pero, jolín, una tortuga con pegamento es más lenta que una tortuga sin pegamento. Yo conozco a uno que dejó las lentillas, en vez de en el líquido de las lentillas, en vodka. Y luego cuando se las puso a la mañana siguiente fue tela. ¿Fue tela? Tela. Me lo acabo de inventar, pero como estamos así un poco... Noticia. Muy otra bien. Más. Yo tengo otra por aquí. Música, por favor. Que se nos acaba. Los ordenadores limitarán nuestras manos como si tuviésemos tres dedos. ¿Qué me dices? Estudios recientes de la Universidad de Connecticut acaban de revelar que el abusivo uso de los ratones de ordenador está provocando de forma incontrolable que los dedos corazón, anular y meñique funcionen muscularmente como uno solo, de forma que nuestras manos pasarían... Espera. Corazón, anular y meñique. ¿Quiere decir los tres del medio? Los tres últimos. No hay meñique. O sea, corazón, los anular, tres últimos empezando los tres, por el pulgar. O sea, está, el pulgar. El índice y los otros tres. Y los otros tres. Esos tres. Entonces, bien. De forma que nuestras manos pasarían a tener la misma funcionalidad que con tres dedos. Como si tuviéramos pinzas. Exactamente. Los entornos gráficos y, en consecuencia, el empleo del ratón como dispositivo principal durante las últimas décadas impactan directamente con la evolución morfológica de nuestra especie. Esta misma universidad realiza otro estudio mediante el cual quiere demostrar que en los países con índice masturbatorio más alto, sus habitantes se parecen más a figuritas de Playmobil que a verdaderas personas. Bueno, no cuela, ¿no? El mundo está loco, eso es inventado, ¿verdad? Sí. Pero lo tenemos que decir al final. Ah, no es inventada, no. Que luego tienen que adivinar cuál de las tres es inventada. No, hacemos esa novedad esta semana, esta temporada. Vale, adivinadlo. Vale, adivinadlo. Esta no vale. Vale. No vale. Malinterpreta una receta y acaba en el hospital. Uy. No era bizarra, ¿no? ¿Y qué? La receta. Pues un poco así. Uy. El estadounidense que responde a las iniciales D.J.H. Nacido en Delaware y residente en Oklahoma, fue ingresado de urgencia la semana pasada en el Oklahoma City Hospital. El hombre presentaba una contusión severa en sus genitales, por lo que tuvo que ser intervenido. Una vez en rehabilitación, al ser inquirido acerca de las lesiones, DJH expresó su indignación con el libro de un conocido cocinero televisivo de Estados Unidos. No deberían poner instrucciones tan confusas en los libros para principiantes, afirmó. Cascar y batir los huevos es una frase que puede llevar a error, dijo el hombre con lágrimas en los ojos. Efectivamente, el hombre en cuestión, mientras hacía un bizcocho, al leer el paso de la receta en la que había que añadir dos huevos a la mezcla, golpeó sus propios testículos contra la encimera y posteriormente estuvo batiéndolos hasta que cayó desmayado por el dolor. Así permaneció hasta que lo encontró su esposa y notificó a los servicios médicos. Madre mía. Hay que estar la vida. Menos mal que había teléfono. Menos mal. Una última noticia. Vale. Subastan un traje poco común de Darth Vader. Pero, ¿subasta? No. ¿Subasta manta? No. Vale. No era tampoco un batín, no. Sí. Un traje poco común. Un traje fuera de lo común del personaje de la Guerra de las Galaxias, Darth Vader, saldrá a subasta el mes que viene y se espera que alcance hasta 230.000 libras, unos 262.000 euros. Dijo Christie's el miércoles. No sé quién es Christie's. De los cereales de chocolate. Ah, claro, claro. Bueno, eso, no sigo leyendo porque... Bueno, es friqueza extrema. Sí, pero... ¿Cuál de las dos de las que hemos leído últimas es más descabellada? La verdad que es más raro que ocurra la de Darth Vader, yo creo. ¿Verdad? Porque yo creo que la mía... Me la he inventado, vale, pero seguro que ha pasado alguna vez. No tan exagerado. No, no lo pongo en duda. No lo pongo en duda. Díselo a DJH. En fin. Ya, a mí no me colaba por las iniciales. ¿Por qué? David, no. David Jones Hoppersfeld. Pero solo tienen un apellido allí. Pero era un nombre compuesto. ¿Con qué? Compuesto. Vale, vale. Continuamos con Champagne. Problemas y soluciones. Sección nueva, ¿no? Pues sí, bienvenida. Pero antes de explicarla, vamos a decir rápidamente, como empezamos tan apurados, no nos hemos acordado de repetir las pautas básicas de contactar con nosotros. Bueno, no nos hemos acordado, no. No, es cierto, yo sí me acordé, pero dije, lo vamos a hacer después. Claro, para tener a la gente en vilo. Sí. Y en directo. Final Bizarra, 103.4. Para que sepan, y estos chicos tan majos, ¿cómo contactamos con ellos? ¿Y cómo los y cómo tal? Pues nada más fácil que por ejemplo, coger el teléfono y con tus deditos, o con lo que quieras, con cualquier apéndice de tu cuerpo, marcar el 981-16-70-00 con extensión 2231. Por ejemplo 16-70-00, extensión 2231. Ya se atenderá maravillosamente nuestro compañero Antonio. ¿O no? O a lo mejor hoy no, porque estamos así de no. Y como nuestro es el primer programa, a lo mejor no nos apetece. Más maneras. Pues nos podéis agregar a... Bueno, podéis mandarnos todas las cosas que queráis a nuestra dirección de correo electrónico, chanfainabizarra@gmail.com, pero que se escribe con A, de Gmail. Y ahí podéis mandarnos lo que queráis, recomendaciones, ayuda para las secciones, en plan noticias o cualquier cosa que hagamos, e insultarnos o decirnos qué guapos somos y proponernos cosas. Exactamente. ¿Qué más cosas? ¿Redes sociales? Redes sociales. ¿Qué redes sociales tenemos? Pues, por ejemplo, Facebook. Estamos conectados ahora mismo en directo en Facebook, por si la gente quiere chatear con nosotros también o dejarnos paridas varias. ¿Twenties? Que no estamos conectados ahora mismo, pero lo miraremos algún día. ¿Twitter? Eso no lo miramos nunca. Pero bueno, estas son las tres cosillas que por las que pululamos por internet, además de nuestro correo. Claro, y por último, con ese correo nos podéis agregar al Messenger para chatear con nosotros en directo, que estamos conectados. chanfainabizarra@gmail.com, nos agregáis al Messenger, nosotros muy, muy bien contentos os agregaremos. Pozi. Y lo último de todo, ¿dónde vamos a subir todos los programas? Por si la gente no nos puede escuchar. Pues todos los programas estarán en chanfainabizarra.cuacfm.org. Ajá, el blog donde estarán todas las subidas, las cosas, si haremos encuestas o cositas así, que recuperaremos este año. Este año intentaremos hacer más, ¿no? Pues sí. Y preguntar a la gente. Haremos de todo. Con tal de hacer spam. Tiki-taka, sí, así. Pim, pam, preguntar, pim, pum, pim, toma, zasca, yo te doy, tú me das. Toma la casitos. Efectivamente. Y nada. Y retomamos lo que estábamos, problemas y soluciones. Exactamente. Explícanos de qué va esta nueva sección de Chanfaino Bizarro. Pues sí, bienvenidos, gentes bizarras, a esta nueva sección de nuestro programa. ¿Qué queremos hacer aquí? Pues salvar a la humanidad. Nosotros también queremos salvarnos, sí, a nosotros mismos. Así de fácil. Sí. Y fíjate, si somos buenos, que os queremos salvar a vosotros. Claro. Que lo estáis escuchando. Y nos vemos capaces de solucionar grandes problemas del ser humano. Ajá. Y ahí vamos. Me gusta. Bueno, recordad, nos podéis mandar mail y con todas las cositas y tal, si tenéis algún problema, y nosotros igual os lo solucionamos. No iremos a desatascaros el váter, pero... Bueno, depende de lo que paguen. Yo me ofrezco. Tú me ofrezco. Sí. Yo me calentito. Desatascar váteres y cualquier otro tipo de cañerías. Yo meo calentito. Joder, venga. Pues ¿con cuál empezamos? Pues yo traigo aquí uno que es miedo a las arañas. Ajá. ¿Cómo superar el miedo, tal vez? Sí, ¿cómo superar el miedo a las arañas? Bien, bien, coméntanos. Pues vamos a ver, llamamos a un amigo para que nos compre él una araña de peluche. Ajá, nosotros... o sea, para no empezar ya... Claro, efectivamente. No. Llamamos bien, a un amigo para que nos compre una araña de peluche y la disfrace de lo que quiera. ¿Cómo? Ah, que disfrace... Él que la disfrace de lo que quiera, para no ser conscientes de saber lo que es. No. Por ejemplo, de plátano de Canarias. Ajá, una araña disfrazada de plátano. Por ejemplo. Nosotros no sabemos que es una araña. Vemos un plátano de Canarias con sus motitas, porque sí. El plátano de Canarias... sus ocho patas. Exactamente. No, pero bien disimulado, ¿eh? Ah, bueno. Claro, entonces, ante tal apariencia platanil, el individuo quedará encandilado por lo bonita que es esta fruta. A mí me gustan mucho los plátanos. Bueno, y hay mucha gente. Tiene mucho potasio. Eso dijo ella. La cuidará como a un hijo. Le enseñará a comer, caminar, incluso trepar por las paredes. Al plátano. Exactamente. Ajá. En carnaval, Platanito se disfrazará de Spiderman. Ah, para ahí ya me entiendo el rollo. Pero él no lo sabe, porque es su hijo querido. ¿Cree que es un plátano? Nuestro amigo estará encantado con su nuevo retoño. Hasta que se haga mayor. ¿Cómo de mayor? Que crecerá y vestirá con ropas chungas. Vamos, con un mal gusto horrible. Y un día, coincidiendo en la ducha, en una incómoda situación en la que el padre ve a su hijo en pelotas, se dará cuenta de que es una araña, pero no le quedará otra que apechugar con su hijo y convertirlo en un hombre de provecho. ¿Tú alguna vez viste a tu padre en pelotas, detrás del baño? Qué silencio más incómodo. ¿Verdad? Pero no me ha respondido. En fin. Pues ya sabéis, una manera de ir perdiendo el miedo. Pero esa manera nunca la puedes hacer tú. O sea, eres tú cuando, si quieres hacer perder el miedo a las arañas, a un conocido, familiar. No, tú mismo llamas a tu amigo para que te compre una araña. Pero tú no lo sabes. ¿Pero cómo no lo sabes? Pero él te dice que no es una... Él te da un plátano, jolín. Pero vas a sospechar cuando el plátano empieza a caminar por las paredes. No, pero lo compras muy pequeñito para enseñarle tú a caminar. De forma que piensas que tú le has enseñado a caminar así. Está todo. Compras a la otra persona muy pequeñita. No. Está todo demostrado, ¿eh? Científicamente. Sí, aquí nos basamos. Queremos recordar que aquí siempre usamos hechos verídicos y empíricamente demostrados. Sí, por supuesto. Efectivamente. Bueno, siguiente problema. Sí, adelante, Pablo. ¿Qué nos traes? Pues yo vengo a solucionar el problema universalmente conocido de las sillas y mesas que cojean. Ajá. Por ejemplo, todo el mundo ha visto alguna vez una silla cojear, o incluso un perro. La solución fácil es alzar la pata más corta mediante un taco, una fajita, ándale, o similar. Pero eso nunca queda del todo bien. No, la verdad es que queda siempre cutre, con un cacho de cartón o incluso que sea. Ese cacho, que al principio es firme y turgente, sí. Va perdiendo, se ha quedado flácido. Y va cojeando menos, pero cada vez va cojeando un poco más hasta que el cartón acaba desgastándose por completo. Claro. Pues aquí, en Chanfaina Bizarra, os proponemos no una. ¡Oh! Ni tres. ¡Oh! Sino dos soluciones. Vale. Dos puntos. Estamos de dos. Cortar el resto de las patas al mismo tamaño que la pequeña, con lo cual nos aseguramos un permanente estado de horizontalidad perfecta. Me parece bien, correcto, sí. Efectivamente. O coger el elemento del techo... Perdón, colgar, no coger. Es que vengo de Argentina. Uy, colgar el elemento del techo o hacerlo levitar. Es una manera un tanto más elaborada y tal vez requiere un poco más de práctica, pero a la larga da los mismos buenos resultados. En el caso del perro tendríamos que ahorrar la limpieza del suelo. Sobre todo el cortarle las patas. Pero tiene muchas más ventajas esto. Dos puntos. Sí. Es que he de decir que le puse a Pablo unos dos puntos y debajo no pone nada. Y está como loco buscando. Si aquí no tenemos guión, ni nada. Yo esto lo acabo de inventar. Lo que pasa es que quería hacer la coña. No, pues sí, la verdad es que sí. Todo el mundo prefiere colgar una mesa del techo en vez de tener una mesa con cuatro patas. Es más moderna y es original. Sí, y así no se te escapa el chi. Ahí ten mucho cuidado con el chi, ¿eh? Cuidado, chichi. Chichi. Bueno, pues sí, entonces cualquier duda, cualquier problema que tengáis, nos mandáis. Queremos, os instamos a que nos mandáis. A que nos mandéis problemas que tengáis en vuestra vida cotidiana. O incluso no, incluso problemas universales, metafísicos, ¿por qué no decirlo? Y nosotros aquí os buscaremos una solución original a estos vuestros, nuestros y suyos problemas de la vida. Quack FM. Siempre para ti. Quack FM. Todos los días. Quack FM. En el 103.4. Quack FM. 24 horas al día, 7 días a la semana. Quack FM. Hemos dicho todos los días. Todos los días. Siempre. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Vamos, chicos. En Quack, en Quack, en Quack. ¡Denuncia! Ah, bizarra. Uf. Ay, hacía tiempo que no me desahogaba de esta manera en este programa. De esta manera yo también. Lo echaba de menos, ¿eh? Quieras que no, me gusta hablar contigo y con vosotros. Contigo, que estás al otro lado de las ondas hercianas. ¿Aquí qué hacemos? Denunciar. Denunciar y rajar, decir cosas que no nos gustan y que creemos y queremos que se mejore. Qué bien. En este caso vengo a meterme de lleno en el mundo de los retretes públicos. Ajá. Uy, ejemplo, uy, uy, uy. ¿Por qué siempre hacemos chistes de caca y de pipí? De... No, no, esto no es chiste, pero recientemente he viajado. Esto es muy gratuito, ¿eh? ¿El qué? Esto de siempre ir a los mismos temas. No, pero este tema no es escatológico. Ah, vale. He viajado y he estado en tres aeropuertos distintos. Bien. En uno de ellos... Deduzco que fuiste en avión. Fui en avión, sí. Ah. No, fui a coger el tren al aeropuerto. Ah. No, el barco. Bueno, el caso es que estaba allí y todo el mundo tiene necesidades, ¿no? Sí. No, tiene que hacer... Yo el segundo, la verdad. Tiene que hacer pipí y tiene que hacer popó. ¿A quién nunca le ha pasado...? Y volviendo con quien nunca, que luego retomaremos esa sección. Ir al baño y a un baño público y tener que la necesidad de depositar tus nalgas en lo que viene siendo el retrete, pero darte asquete porque está hecho una caca. El coso. Y todo el mundo, quien nunca ha recurrido a la socorrida solución de poner papel papel higiénico en el borde de lo que es de la taza para depositar ahí las nalgas. Me decías que no eres catológico, ¿no? Adelante. Bueno, a ver, no, porque no me voy al momento de soltar el zurullo. Simplemente al momento de depositar tus glúteos en lo que es la taza. Que de hecho, los átomos de tu culo no están en contacto con los átomos del retrete. ¿Por qué? Porque hay una energía que... Bueno, no. Da igual. El caso es que a mí esa energía no me protege lo suficiente, no me da la confianza suficiente y necesito tener una capa de papel. Y por eso, en un aeropuerto no lo hay y en otro, mucho más avanzado, en lo que es Europa, sí hay esas cosas que deberían estar en todos los servicios públicos o por lo menos en edificios públicos donde va mucha gente a giñar. Los míticos papeles que lo arrancas y ya tienen la forma de la taza. Ay, sí, que además te las puedes poner como collar. Sí, justo, de recuerdo te lo puedes llevar incluso si has apuntado bien. Y eso, que tiene el agujero en el medio, lo colocas y cagas tranquilo, sin estar en contacto con la taza. Y no tienes que estar haciendo encaje de bolillos para hacer... Uy, a ver, que no se me caiga por aquí, aquí un poco más largo, aquí más corto, haciendo... Porque hay veces que con cuatro no te llega. Porque tú puedes pensar, vale, pongo dos a los lados y uno atrás y otro adelante. No, depende, porque hay algunas que son demasiado ovaladas... O demasiado circulares, mejor dicho. Ah, y no te da para hacer el ángulo. Y notas ahí que queda un cachito donde tocas y no me gusta tocar. Pues yo exijo y denuncio que en aeropuertos, estaciones, yo qué sé... Báteres en general, donde público. Va mucha gente, que tenga estas cosas porque yo quiero que mis nalgas estén protegidas. Y me fastidia que no lo estén. Muy bien. Queda dicho. Muy bien. Continuamos con John Fire. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro días a la semana, que no es poco. De 8 a 9 de la mañana, que no es poco. Toma, ya te estás largando. En Quack FM. Que tampoco es poco. Que tampoco es poco. Vamos a ver. as soon as possible. On Quack FM. ¿Quién nunca? Bizarro. Antonio, a ver, recuérdanos, ¿qué consistía esta sección? ¿Quién nunca? Pues ¿quién nunca? Es una sección, sección mítica del año pasado, ¿no? Del año pasado, sí, efectivamente. Pero es mítica igual. En la que nosotros tratamos temas que siempre, siempre, o casi siempre, pero no, casi no, no, no, siempre, no, no, siempre, no, no, siempre, sin duda, siempre. Le quien diga que no, miente. Miente. Le ha pasado a alguien. Efectivamente, son cosas que pasan, cosas que pasan y a todo el mundo nos ha pasado alguna vez. Sin pero duda. Antes o después, es que, pero seguro. Y a quien no le ha pasado, miente. Le pasará. O le pasará. Y no me señales así con el dedo. Bien, por ejemplo, hoy, es que fue una buenísima y que pasa mucho porque se lo vi un compañero de trabajo. Uh-huh. Y me llevó a pensar, ¿quién nunca ha hecho esto? Por ejemplo, tú estás, sitúate, estás en el ordenador. Uh-huh. Sentado en el ordenador, imagínate en la universidad, en una clase. Sí. O en el colegio, en el instituto, o en el trabajo. Uh-huh. Estás en el ordenador haciendo un trabajo, haciendo unas prácticas, lo que sea. Chama ya X. Haciendo una cosa que es obligatoria o es tienes que realizarla porque es tu deber. Sí. ¿Y quién? O sea, todo el mundo alguna vez. Jiji, jaja, se ha metido a ver el Marca. El Facebook, lo que sea, tal. Esas cosas que nuestra conciencia nos dice que quizás no deberíamos quizás de ver. Quizás no deberíamos hacer. Pero, ¿y a quién nunca le ha pasado que justo estando en la página que no debía estar, ha sentido que el profesor pasaba por detrás y rápidamente ¡tra-da-da! Y ha cambiado de página muchas veces con el altabulador tan socorrido que nos ha salvado de tantos y tantos problemas, o los menos hábiles con el ratón cerrando y poniéndose nerviosos, los más desesperados apagando el ordenador, incluso dándole una o patada directamente con tal de no, que no se vea lo que estaban. Igual es un poco exagerado. Bueno, pero a ti te ha pasado, ¿no? Nunca has estado en el ordenador o incluso en casa. Estás viendo algo que no quieres que vean tus papis y dices ¡tras! Y ahí cambias de pantalla rápidamente, te abrochas el pantalón y sigues con lo que estabas haciendo. Sí, que es la sección ¿quién nunca? Efectivamente. Venga, ¿qué más? Bueno, por cierto, ¿y quién nunca le haya pasado esto? La pantalla del ordenador. ¡Miente! Pues yo. Javi se ríe porque le ha pasado. Tengo aquí alguna. Y. Allá voy. ¿Quién nunca ha sobrepasado el límite de la hemorragia? Ajá. Creo que no te sigo en este no caso. No me sigues. Es decir, ¿quién de pequeño se ha metido un dedo en la nariz y ha sangrado? O. Se ha mordido los pellejos del de las manos. No todo se muerde. El límite de la hemorragia. El sangrado y el no sangrado. Claro. Es decir, tienes un granillo ahí y tal. No vamos a denunciar esto. No. Tener ahí un granillo que está ahí a punto de tal. Nada, y te has pasado. Te has pasado, bacalao. Te has pasado. Pescado. O un pellejillo de un tal. No digo morderte las uñas, pero ahí al lado y tal, y empieza se me ocurre a chorrear otro, sangre. Se me ocurre otro. O una mujer cada 28 días. Bueno, eso no. Que ya nos va a empezar a sonar el teléfono de las feministas. Es verdad. Estamos en el primer es programa. Es verdad. Tengo otro, que nos volvemos a la vía escatológica también. ¿Quién nunca se ha frotado a veces el culo tan fuerte? Porque tenía ahí está. Que le ha salido incluso un poquito rojo el papel. Eso es el límite de la hemorragia, Pablo. Veo que lo conoces. Y lo has sobrepasado. Al igual que tú. Que nos estás escuchando, claro que sí. El 103.4 Quack FM. Y si nunca has sobrepasado el límite de la hemorragia, mientes. Efectivamente. Uno más, cambiamos. Por ejemplo, uno más. ¿Sí? Vaya, vale. Por ejemplo, esta yo no estoy muy seguro si la hicimos, esta tal vez un poco general, pero yo creo que todo el mundo, en algún momento de su vida, tal vez en un momento ya pasado de su vida, incluso actual, a veces cuando nos aburrimos mucho, ¿quién nunca ha jugado con la comida? Hemos explorado tal vez el mundo de hacer figuritas con la comida que tenemos en el plato, pero eso nunca hemos usado como quien nunca. Sí. Pues todo el mundo alguna vez, eso, o de pequeño. Yo juego, yo la meto por aquí y la saco por allá. Yo me refería a jugar en el plato. No, en el plato no la saco por ahí. Pero por ejemplo, a ver, lo más ocurrido, ¿quién nunca ha dibujado una cara con salsa? No, o sí, o también. O yo estaba pensando, ¿quién lanzar nunca bolitas de ha pan? Hecho justo en las cenas, ¿quién nunca ha ido a una cena y ha hecho una bolita de pan, de miga de pan, y la ha tirado al otro lado? O incluso de pequeños, ¿quién no ha hecho eso en el colegio? A la chica que le gusta, ay, mira, yo voy a tirar, ¿sabes? O tirarle del pelo. ¡Oh, ese es otro! Buenísimo. Uy, uy, uy. Pero eso lo dejamos para otro. Tácticas de seducción de niños pequeños. ¡Uy! ¡Oh! Para la línea del amor. Sí. Cuando vuelva Gaby Matías, le decimos que se prepare un muy especial. Muy bien. Pues nada. Pues quien nunca haya jugado con algún artículo alimenticio de comida mientras la tenía en el plato, miente. Y continuamos con Chanfai. ¿Y? Estaba hablando sin nadie en la... sin salir, ¿no? Sí. Vale, pues seguimos. Hola, soy José Luis Rodríguez Zapatero y os voy a proponer un pacto, pero un pacto agresivo. ¡Ah! Vosotros escucháis Chanfaina Bizarra y yo prometo bajar los impuestos de una manera agresiva, pero con talante. ¡Ah! Chanfaina Bizarra, todos los jueves en Quack FM 103.4. Palabra... amigas. Yufu. Bueno, dilo tú, Javi, que sé que te has ilusión. Bien. Te estaba interpelando a gritos, pero bueno, te voy a interpelar más gente la próxima vez. Recordamos lo que hacíamos en esta sección también, la temporada pasada. Os hacemos caer en la cuenta de que hay palabras en nuestro idioma Que no pueden ir más que con determinadas palabras. Quiero decir, como muestra un botón, la semana pasada, como más sintomático tal vez, por ejemplo, turgente es un adjetivo que solo se puede emplear a pechos, no puede ser otra cosa. Turgente, pecho turgente, o incluso siempre van de la mano las palabras nocturnidad y alevosía. Y las palabras novias también van de la mano. O las que intercambian fluidos de cadenas de proteínas a través de la epidermis. También. Por cierto, hablando de las palabras amigas de nuestro idioma, tengo una denuncia muy rápida. Bueno, la voy a dejar para la semana que viene. Pero esta es denuncia de las que me cabrean. Y vamos a dejar el tema. Sí, vamos a dejar el tema porque la RAE, los sinvergüenzas que están sentados ahí, es que son... pero unos... bueno, en fin, me callo. Palabras amigas. Adelante. Por ejemplo, si yo te digo la palabra revertido, ¿qué cosas pueden ser revertido? No. ¿Un juego revertido? No. O nuestro programa, que es muy revertido a veces. Pues... no, Antonio. A ver, te voy a dar una... cobro. ¡Claro! El cobro, eso, el revertido solo puede ser el cobro. No hay otra cosa que pueda ser revertida, a lo mejor, pero revertido, ¿cómo? Sí. No, nada más, que puedes, tú no puedes estar revertido. Tú espérate, bueno, que bueno, si me lo propongo. Puedes estar revirado, pero no revertido. Yo qué sé. Pues eso, por ejemplo, cobro, revertido. Esas dos palabras son palabras amigas porque siempre van de la mano. Cobro, revertido. Ajá. ¿Tienes alguna tú por ahí, Antonio? Pues sí, ya tengo una. Bueno, tengo varias, pero por ejemplo, si digo almendruco. ¡Oh! Esa es buena, chico. ¿Qué pasa? Es el mítico truco del almendruco. El truco del almendruco. Almendruco, yo no sé qué más es. No, es que tal vez almendruco no sea una palabra. Déjame consultarlo en la... No lo es. Pablo, no lo es. Vale, no lo es. De todas formas, lo voy a decir porque ya no me aguanto más. Ponme la música de denuncia, por favor. Bueno, hacemos una... ¿quieres decir una palabra amiga más? Sí. Vale. Si yo digo soplillo... yo esas que no las sabía. Bueno. No sé lo que significa soplillo. Yo tampoco, pero solo va con orejas. Orejas de soplillo. Pues yo, esa es una expresión que nunca la había oído. Fíjate tú. Pues no es que tú tengas unas orejas. Que no, que es broma. Pero Javier, ahora que estás tú. No, tampoco. Si no nos ves las orejas. Bueno, este. ¡Ah! Que esos son los cascos. Amigo. Entonces, ¿qué significa orejas de soplillo? Pues así. Que las tiene así para afuera, en plan Dumbo. Sí. El archiconocido Dumbo tiene orejas de soplillo. Sí. Bueno, pues por ejemplo, soplillo se lo va con orejas. Son muestras de palabras amigas. Si queréis enviarnos vuestras palabras amigas, chanfainabizarra@gmail.com. Y sin más dilación, si me puedes poner rápidamente la música de denuncia, porque ya me está cabreando. Vamos a emitir el grito directamente. Y pasamos hablando de palabras y hablando de la RAE, que ya alguna vez he discutido en este programa el uso indiscriminado de neologismos o palabras nuevas que incorporan al diccionario de la lengua española, como asín o muslamen o almóndiga, han ido un paso más allá. ¿Sabéis qué palabra han aceptado como válida perfectamente en la lengua española? ¿Cuál? Ahora, en vez de decirse toalla, se puede decir tobaya. Tobaya. Está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Tobaya con B. Tobaya, por Dios. O sea, ¿a ti te parece? Es que me parece indignante que gente que se supone que sabe escribir y que conoce el idioma castellano acepte tobaya como bien dicho. Es que yo no lo había oído en mi vida. Eso es cuatro gilipollas mesetarios, seguramente, que estén que lo digan mal porque no saben hablar por ahí adelante. Y porque mil personas no sepan hablar, o mil personas, o un millón, y digan tobaya, dicen, pues aceptamos tobaya. Y a mí se me ocurre pensar, ¿dónde cuelgas la tobaya? En el toballero. Tienes que aceptar toballero, entonces, también. Es que no me fastidies. Cuelgas la tobaya en el toballero. No, es que son cosas que me indignan. Es que no lo soporto. Y hay cuatro subnormales, como el López Reverte, es miembro de la cosecha. Que, por cierto, si no era el López Recarte. Ese juega en la Real. En el Depor. También. Era el hermano, bueno, era el mismo, ya no me acuerdo. Pues Pérez, eso, Pérez, el perro Reverte, Pérez, que se va de listo. Pérez, no. El perro Reverte, que se va de listo y escribe en la revista esta del país artículos jaja, súper graciosos, que la gente se ríe, pero a mí el tío me parece un mamón. Simplemente porque el tío abusa mucho. No sé qué, el hijo de puta este que me dijo, señor, ¿dónde va con el sombrero? Hijo de puta serás tú, no sé. Pues que este señor que se cree que sabe escribir bien, que acepte o que forme parte de un organismo que acepta palabras como tobaya, me saca de quicio. Palabras amigas. Quicio. Sacar, efectivamente. Todo junto está hoy. Amigas denuncia amigas. Pues eso, yo hacía tiempo que no me cabreaba tanto con una cosa de estas. Ya veo. Madre pues mía. Pues eso. ¿Cómo venimos? Empezamos fuerte este año. Estamos que lo tiramos. Pues continuamos con Chanfaina, hombre. A ver si me relajo un poco. Y si queréis participar en este programa tan divertido, solo tenéis que llamar al 981-16-7000 con extensión 2231. Si queréis comentarme cosillas, podéis mandar un mail a chanfainabizarra@gmail.com y agregadnos al Messenger. También en redes sociales como Facebook y Twitter, buscando por Chanfaina Bizarra. Y todas nuestras cosas y programas en chanfainabizarra.cuacfm.org. Saludos de paula.m. Chanfaina Bizarra, todos los jueves en Cuac FM. Uy. Métodos publicitarios de Chanfaina Bizarra. ¡Chujú! Nueva sintonía, con lo cual deduzco que es nueva sección. Hoy estás súper lucido, Pablo. ¡Ay, súper lúcido! ¡Gracias! De nada, hombre. Hola, amigos. Os traemos otra sección nueva. En este caso se trata de... Se traya, estoy trayado, sí. En este caso se trata de tácticas publicitarias de chanfaina bizarra. Y con ella queremos hacer un estudio de qué forma podemos llamar vuestra atención para que acabéis escuchando nuestro programa. Los vamos a poner en práctica, sí. Básicamente es spam, ¿no? Spam, en toda la boca. Todos tienen algo en común, que se llama spam. Ajá. Bueno, en concreto la táctica de hoy se llama la pregunta enigmática. Creo que ya sé por dónde vas, pero desarrolla. Pues consiste en hacer una pregunta que nos deje tan inquietos que necesitemos buscar su respuesta. Y en la respuesta está chanfaina bizarra. Claro. Por ejemplo, ¿conoces chanfaina bizarra? Pero esa no es una pregunta enigmática, es solo poniendo mucho énfasis en el interrogante. Bueno, pero es enigmática porque la gente que no escuche el programa no tendrá ni idea de lo que es chanfaina bizarra. O incluso podríamos llevarlo más allá, en plan, ¿sabes lo que puede hacer chanfaina bizarra por ti? Ahí está. Pero eso me gusta. ¿Sabes cómo es? ¿Sabes qué puede hacer chanfaina bizarra por ti? Ajá. Pero aún encima podemos dar un paso más. Otro paso, nos gusta ir más allá. Podemos dejarlos más en evidencia si piensan que hay gente que sí conoce la solución. Es decir, ponemos fotos de gente contenta debajo, ellos ya lo conocen. ¡Claro, claro! Y pones gente súper feliz, de esta que incluso es tan feliz que llega a dar mal rollo. Claro, ¿y cómo sería la pregunta entonces? Con la foto, nos imaginamos la foto, la gente feliz. ¿Gente feliz? ¿Y? Familias, incluso con niños pequeños. Y la pregunta, ¿sabes lo que podría hacer chanfaina bizarra por ti? ¿No? Y ves gente feliz, guapa, rica, sana. Sí, señor. Y además podemos subir otro escalón. Otro. Joder, sí, el no último. Podemos estar allá y nos el, vamos último, del estudio. El último ya. Venga, sí, claro. Empezamos a subir y llegamos al cielo. Stairways to heaven. Por favor. Bueno, entonces, consiste en poner todavía. Antes de la pregunta. ¿Cómo? ¡Todavía! ¡No sabes lo que puede hacer chanfaina bizarra por ti! Con más enfático, más quedándote dejar de tonto. No lo sabes todavía. En plan, pero lo han probado. Pero mira a la gente de abajo, cómo sonríe después de habernos conocido. Entonces, esta semana probaremos a poner el cebo de la pregunta enigmática. ¿En dónde? ¿Dónde la podemos colocar? Ya veremos. Tiene que ser un enigma, si no, no es enigmática. Bueno, pero la gente puede pasar a ver si es verdad que hacemos el póster. Yo me comprometo a hacer el póster. Yo también. ¿Podemos hacer pósters? Varios. ¿Flyers de estos? Flyers son los que vuelan, pero que no escapen. Pero no son los que te fumes, los flyers estos. No tengo flyers. Booner. Bueno, y o yo qué sé, en el Facebook, en el Twitter, en todos estos sitios que pueden contactar con nosotros y que la gente los difunda. Entonces, me gusta. Difunde la palabra. La semana de la pregunta enigmática. La semana que viene veremos qué resultado tiene y cuántos nuevos oyentes hemos atraído. Me gusta la idea. Muy bien. Pues sin más dilación, dejamos ¿cómo se llamaba esta sección? Para que la gente le vaya calando también. La sección es Tácticas Publicitarias de Chanfaina Bizarra. Continuamos. Hola, soy el señor Agenda, el protagonista de Chanfaina Bizarra. Si queréis participar en nuestro programa por teléfono, tenéis que marcar el 981-16-7000 con la extensión 2231. También podéis mandar una carta debajo del puente o si no a chanfainabizarra@gmail.com y además con esa dirección podéis agregarnos al Messenger. Podéis agregarnos también a Facebook y al Twenty buscando Chanfaina Bizarra, además de participar en directo por el chat del Facebook. Tenéis todo nuestro contenido en chanfainabizarra.cuacfm.org. Chanfaina Bizarra, el programa del señor Agenda, los jueves en Cuac FM 103.4. Exonario. Bizarro. Javi estaba durmiendo, hay que decir la verdad. Durmiendo y durmiendo que no dormido. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. De todo se ha sabido. Bien. Exonario. Esta sección ya nos acompaña desde hace 2 años, puede ser. O un año solo. Ya no lo recuerdo. Igual no, Igual sí, quién sabe. Esta es la sección de nuestro patrocinada por nuestro amigo Jorge Mux. Sí. De Infausto, no, Infausto recuerdo, no. De Grato recuerdo, pero al que todavía no hemos llegado a entrevistar. Pero todo se andará. Todo se andará con nuestro compañero Fernando Losada. Joder, estoy tan oxidado, Dios mío. Ya no me acuerdo de nada. Bueno. Uno se puede decir Dios en la radio comunitaria, ¿verdad? Sí, se puede decir. pero no se puede hacer proxenetismo. Sí, porque al final son todas unas. Bueno, Exonario, ¿qué hacemos en esta sección? ¿Qué hace, hace Jorge? Sube a su blog exonario.blogspot.com palabras que no existen. No existen, no están aceptadas por el diccionario, pero que... De ese de tus amigos, el diccionario de tus amigos. Una base etimológica... Fundada. Fundada, que no fundida, que eso es el queso. Que no fundida, con el queso y el chocolate. Ah, o bueno. Tenía una receta... No, tenía receta, no nos va a dar tiempo receta. No, otro no, día. No, otro día. Pues eso, a partir de las raíces griegas o latinas, forma una palabra que tiene un significado concordante con esos lexemas. Pero que no está reconocida, pero que debería, porque viene a rellenar un hueco de nuestro lenguaje. Por ejemplo, tengo aquí microarquía. ¿Hola? Por ejemplo, sustantivo, que viene del griego micros, pequeño, y arqué, poder. El adjetivo sería microarca. Significa poder insignificante que se ejerce con enorme arbitrariedad. Por ejemplo, el microarca tiene por un instante, y normalmente por casualidad, algo bajo su control. Sin embargo, aprovecha ese momento de mínimas posibilidades para desplegar toda la fuerza de su autoridad. Durante su brevísimo e invisible reinado, se arroga una porción de los destinos humanos y por ello no duda en actuar de acuerdo a su fugaz capricho. Al microarca se le encarga, por ejemplo, cuidar los baños de un bar por una noche. Durante esa noche será no solo un celoso guardián de la limpieza y el orden, sino que también se arrogará el derecho a decidir quién entra, quién no entra, quién se lava la cara, quién usa el papel o quién puede usar el inodoro. No dudará en insultar y golpear a los que no respetan su ocasional investidura y tampoco se negará a exigir propinas o tributos por su servicio. Por ejemplo, otra cosa que se me puede ocurrir, un microarca. Después decir, me cuidas el cubata. Simplemente, dices, que voy a mear. Y él se arroga la posibilidad de ejercer el derecho a catarlo. O incluso de invitarlo por completo o a través invitar de... una vez ya dama y conseguir... Efectivamente, usarlo como arma de romper el hielo. Que para eso hay otra táctica de cogerlo del cubata, tirarlo al suelo, pisarlo y decir, ya hemos roto el hielo, ¿qué hacemos, chica? Bueno, bien. ¿Qué otra palabra? Pues yo tengo aquí una, por ejemplo, Dugreimo. Dugreimo, suena un poco serbio, ¿verdad? O croata, Dubrovnik. Bueno, vendría a ser un sustantivo que procede de discrestos, difícil. Ajá. Y geuma, almuerzo, comida. Ajá. Plato culinario que solo puede comerse después de intrincadas maniobras con los cubiertos o con las manos. Por ejemplo, cuando tenemos marisco o algo así, que es algo que necesita tal, una o unos langostinos que hay que pelarlos, que hay que... Que tenemos que es mucho el trabajo que hay que hacer, además del cocinero. Pero, de todas formas, siempre es mucho satisfactorio comer algo después de pelarlo, tú mismo, que comer directamente sin pelar. ¿Por qué me miras así? Bueno, continúa diciendo... Ah, bueno, no, era sí, eso. No, era, básicamente era eso. Y pero, además, otro ejemplo, puede ser eso. Cuando estás o, una... o que está tan crudo el filete que necesitas cortarlo hasta con, yo qué sé, tijeras o un... O cuando estás en una cena fina, imagínate, vas a conocer a los padres de la novia o es cena de graduación o no sé qué. Pues, claro, no te quieres emporcar tal. Entonces, claro, te dan algo que tú en tu casa a lo mejor comes con las manos, pero ahí es un rollo. Por ejemplo, algo... La pizza esta que hay veces que está dura de cortar... O sea, que no está la masa suficientemente crujiente y el queso... Ah. De cortar ahí, que incluso al cortar... Se te cae el champiñón para el otro lado y el tomate y todas esas cosas. Y dices, uff, coñazo, tal. Pues eso. Hasta muy aquí, bien. Exodario Bizarro. Agenda. Hombre, Guito. Digo, señora Agenda. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bien. ¿Por qué no vinisteis el mes pasado? Pues porque teníamos frío. Y es que llevo desde septiembre. Pues aquí. Enhorabuena. Gracias. Pues nada, nada. Es decir que esta sección es donde hablamos un poco de la agenda cultural de esta semana. Como estamos en huelga cultural, pues no hay agenda. Bueno, cabe destacar... ¿Qué película es esta ahora? Bueno, da igual, que no va a dar tiempo a nada más. Simplemente recordar que nos podéis mandar mails a chanfainabizarra@gmail. Subiremos a chanfainabizarra.cuacfm.org nuestro programa. Y nos escucháis mañana a las 8 de la mañana o la semana que viene. Nos vemos aquí a esta misma hora, jueves a las 8 de la tarde. Chanfaina Bizarra, 103.4 Cuac FM. Os dejamos en la mejor radio de La Coruña. Adiós. Imagínate al Papa en chándal, chándal. Imagínate al Papa en chándal, chándal. Su santidad en chándal, su santidad en chándal, su santidad en chándal. Con una gorra de élite y chándal, chándal. Imagínate. Vayan ya, coño, por favor, gracias. To see me move through the night, I'm gonna fight and shoot me right. I'm gonna like the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. All I can deny, all I do is yours. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. And baby, you can turn me on. I'm the main attacker, come and help me tonight. Let's struggle, holding you tight. Make me explode, to blow, you know. The roots you got, you sex me slow. I guess I must react to claim of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. And baby, you can turn me on. You can give it more and more and counting up the score. You can turn me upside down, inside out. You can make me feel the real deal. And I can give it to you anytime because you're mine. Estás escuchando Quack FM 103.4. En el siglo XVII, cercada de enemigos, España aún dominaba el mundo. Reinaba Felipe IV, el rey planeta. Sus territorios los gobernaba con puño de hierro su privado, el conde duque de Olivares. Hallábame sintonizando los diales. ¡Pardiez! Voto a bríos. A Dios pongo por testigo que jamás cambiaré de dial. 103.4.